He took the bomb. Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Puede que el cine sea una de las disciplinas artísticas con menor presencia de mujeres en cuanto a la autoría de la obra. Pero como ya sabéis, en Sangre Fucsia nos gustan los retos. Así que nos hemos propuesto sacar del ostracismo al que han estado condenadas muchas de estas mujeres para darles voz y demostrar que, aunque escasas, ellas también son protagonistas en muchas de las historias cotidianas de nuestro imaginario cinematográfico. Nos hemos preguntado, y os hemos preguntado, ¿cuáles son para vosotras los momentos más feministas de la historia del cine? Y desde la pequeña sala de montaje digital improvisada en nuestros ordenadores, hemos reproducido el trabajo de ellas, las primeras incursoras del cine, las montadoras. De esta manera hemos cogido la pista de audio, la hemos separado del soporte que le da sentido, el fotograma, para que de una vez por todas adquiera independencia por ella misma. La hemos procesado por un programa de edición, seleccionando una entrada y una salida de toda su duración, para finalmente exportar solo un trocito de todas esas voces silenciadas. Ahora reposa ansiosa en el reproductor de nuestra técnica Loli DJ, deseosa de que le demos al play para que todas oigamos lo que tiene que decir. Poneros cómodas en vuestras butacas, tened cuidado con la grasilla de las palomitas y, por favor, procurar no hacer demasiado ruido al sorber con las pajitas. Silencio en la sala, Sangre Fucsia comienza. Dios crea a los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Para romper el hielo escuchábamos ese famoso audio de la película Parque Jurásico y después de esto comenzamos ya con nuestro top 15. Si yo fuera un rancho, me llamaría Tierra de Nadie. Lo cierto es que es Hilda, de la que escuchamos esta frase, la célebre película protagonizada por Rita Hayworth, no es lo más feminista de la historia del cine, sobre todo si contamos con esa escena de violencia de género con Johnny abofeteando a Hilda. Sin embargo, las mujeres del cine negro tienen uno, se sabe que, muy, pero muy feminista, con su sexualidad rebosante, su actitud altiva y, sobre todo, su pasearse por el guión a la pantalla como les da la gana, incluso desafiando conscientemente cualquier cliché sobre ellas. At the earthquake in San Francisco back in 1906. They said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Maine did a dance called the Hitchy Crew. That's the thing that slew McGrew. Put the blame on Maine, boys. Put the blame on Maine. La primera sugerencia que nos llega desde nuestras oyentes es de Susana Martín y que nos cuenta que el momento más feminista de la historia del cine es este diálogo que vamos a escuchar ahora mismo entre Lauren Bacall y Humphrey Bogart en Tener y no tener. Las otras veces solo eres un canalla. ¿Por qué has hecho eso? Me preguntaba si me gustaría. ¿Y cuál es el veredicto? Pues aún no lo sé. Es aún mejor cuando colaboras. ¿Seguro que no cambiarás de opinión sobre esto? Ajá. Esto es mío, igual que mis labios. No veo la diferencia. Yo sí. De acuerdo. Sabes que conmigo no tienes que actuar, Steve. No tienes que decir nada, ni tienes que hacer nada. Nada en absoluto. O, tal vez, solo silbar. ¿Sabes silbar, verdad, Steve? Solo tienes que juntar los labios y soplar. Irlanda Tambasho Wayne, otra de nuestras oyentes, nos trae un momento mítico de Thelma y Luis, de Ridley Scott. ¡Thelma! ¡Luis! ¡Tú vete de aquí! Suéltala o vaciaré el revólver en tu cabeza y volarán tus sesos en este lugar. De acuerdo. De acuerdo, oye, cálmate, solo estábamos divirtiéndonos. Tienes una idea muy extraña de la diversión. Vámonos, vámonos. Vuélvete. En el futuro, cuando una mujer llore así, no creas que se está divirtiendo. Vámonos. ¡Maldita bruja! Debí terminar y tomarla. ¿Qué dijiste? Dije que debí tomarla, idiota. ¡Adiós! Siguiendo la filosofía de vida americana, podemos decir que Erin Brockovich es una mujer que se hace a sí misma. Madre de tres hijos y soltera, consigue un trabajo como secretaria en un despacho de abogados. Un día, ordenando papeleo, descubre por casualidad un documento que destapará una de las mayores denuncias presentadas en Estados Unidos contra una empresa por atentar contra la salud pública. En la secuencia que vamos a escuchar, Julia Roberts, que interpreta el papel de Erin Brockovich, se enfrenta al típico dilema de la mujer que empieza a triunfar en su puesto de trabajo. El clásico ultimátum de novio celoso que añora que su chica le dedique más tiempo a él y a sus hijos. ¿Qué es eso? Los vi un día en una tienda. Y me dije, perfectos para sus preciosas orejas. Los compré pensando, la próxima vez que Erin haga algo bonito o diga algo bonito, la sorprenderé. ¿Sabes cuánto hace de eso? 6 meses. Lo siento. Y lo que pienso ahora es... Erin, lo que estoy pensando es que o te buscas otro trabajo o te buscas otro tío. Porque puede que haya muchos hombres por ahí a los que no les importe hacer de criada. Sin recibir nada a cambio, pero desde luego yo no soy uno de esos. No puedo dejar mi trabajo, George. Sí que puedes dejarlo. Hay gente que lo hace continuamente. ¿Cómo puedes pedirme eso? En este trabajo, por primera vez en mi vida hay gente que me respeta. Mira, en Hinckley, entro en un sitio y todo el mundo se calla para oír lo que tengo que decir. Jamás me había ocurrido nada igual, jamás. Por favor, no me pidas que renuncie a mi trabajo. ¿Y de lo que renuncian tus hijos qué pasa? Estoy haciendo más por mis hijos ahora que cuando vivía con mis padres. Algún día lo comprenderán, seguro. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Crees que alguno de los hombres que me hizo esos hijos me preguntó qué quería antes de abandonarme? Lo único que he hecho ha sido adaptar mi vida a lo que los hombres deciden que necesitan, pero ahora no. Lo siento, no lo haré. Oye, Erin, yo no soy de esos, de modo que... ¿Qué más tengo que hacer para demostrártelo? Quedarte. Y en nuestra clásica sangre fucsia de la escena más feminista del cine no podía faltar una peli de Pedro Almodóvar que he hecho yo para merecer esto. Las películas de Pedro Almodóvar, sobre todo las de los años 80, tienen líneas feministas, ácidas hasta lo corrosivo, como para inundar este programa. Pero nos quedamos con este diálogo entre Carmen Maura, Gloria, y Miguel Alner Herranz, de la más pura tradición de cine kinky. Hola, mamá. Pero bueno, ¿crees que son horas estas de llegar? Has estado haciendo los deberes con Raúl. Has estado acostándote con su padre, como todos los días. Bueno, ¿y a ti qué te importa? Soy dueño de mi cuerpo. A ver, ¿qué hay de cena? Pues nada, ¿qué quieres que haya estas horas y a fin de mes? Si eres dueño de tu cuerpo, aprende primero a alimentarle por ti mismo. Sube los precios y tomisos. Es Disney y es mainstream, pero en nuestra lista fucsia de momentos más feministas del cine no podía faltar uno de los que más ríos de tinta y píxeles ha hecho correr desde su estreno hace ya 2 años. Son las hermanas Anna y Elsa, protagonistas de Frozen, película que toda persona que tenga menores a su alrededor habrá visto hasta la saciedad. Elsa es la heredera de un idílico reino, pero tiene un poder que no controla, congela todo lo que toca. Por cierto, que hay quien ha visto en la represión de su poder y la huida que hace Elsa para poder dejarse llevar y ser quien es, una metáfora de la homosexualidad adolescente y de la salida del armario. Pero no hace falta irse tan lejos, y hoy nos quedamos con el mensaje feminista y empoderante más evidente. La vida de Anna, la hermana pequeña de Elsa, corre peligro por un hechizo que, sin querer, esta le causó. Y solo un acto de amor verdadero puede salvarla. La inocente y apasionada Anna cree que el conjuro se deshará con un beso de amor romántico y hetero. Pero, por supuesto, en el momento de clímax absoluto de la película, ella prefiere proteger a su hermana, que está a punto de ser asesinada, antes que besar al chico. Y, sorpresa, amigas, ese lazo sororal es el acto de amor verdadero que la libera. ¿Anna? Oh, Elsa, ¿tú te sacrificaste solo por mí? Te adoro. Un acto de amor de verdad descongela el corazón. El amor descongela. Amor. Es verdad, Elsa. Amor. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Y en nuestra clásica no podía faltar una peli de terror. Un clásico del terror, Scream, película del director Wes Craven, que murió hace unos meses. Craven no solo es el padre de Freddy Krueger, sino de muchas otras películas que cambiaron las normas del cine de terror. Ya no hay que ser virgen para derrotar al malvado. Yo empecé a amarlo con Scream, porque en esta saga las protagonistas no son mujeres débiles que lloran y esperan ser salvadas, sino mujeres fuertes, competentes, y además tiene un toque de humor que de vez en cuando alivia la tensión. Scream es una película del 96, a la que siguieron cuatro más de la misma saga. Neve Campbell es nuestra protagonista que no se paraliza frente al miedo y reacciona. La actriz Sidney Prescott, o sea Campbell, es una estudiante del pueblo ficticio de Woodsboro, pueblo aterrorizado por un asesino enmascarado que disfruta atormentando a sus víctimas con llamadas telefónicas y las somete a preguntas con referencia a películas. ¿Tatum quiere salir de una vez? Hola, Sidney. Ah. Hola, ¿quién eras? Dímelo tú. Pues no tengo ni idea. Una noche aterradora. Con esos asesinatos es como si se tratara de una película de terror o algo parecido. Randy, te has delatado. ¿Llamas desde el trabajo? Porque Tatum va hacia allí. ¿Te gustan las películas de terror, Sidney? Me gusta lo que haces con tu voz, Randy. Es sexy. ¿Cuál es tu película de terror preferida? No, ya sabes que yo no veo esas tonterías. ¿Por qué no? ¿Te asustan demasiado? No, es porque todas son iguales. Un asesino acecha a una mala actriz de grandes pechos que siempre sube por la escalera cuando debería escapar por la puerta principal. ¿Estás sola en casa? Randy, qué poco original eres. Me decepcionas. Tal vez sea porque no soy Randy. Entonces, ¿quién eres? La cuestión no es quién soy, la cuestión es dónde estoy. ¿Y dónde estás? Dime. En el porche de tu casa. ¿Y por qué me llamas desde el porche? Esa es la parte original. ¿Ah, sí? Pues me parece un farol. ¿Me ves en este momento? Ah, de acuerdo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo? ¡Hola! Buen intento, Randy. Dile a Tatum que se deprisa. Ahora adiós. Si me cuelgas el teléfono, morirás igual que tu madre. ¿Quieres morir, Sidney? Tu madre, desde luego, no quería. ¡Jódete, cabrón! Desde siempre, alguien muy cercano a mí terminaba nuestras conversaciones sobre feminismo diciendo: ni Dios, ni patrón, ni marido, ni jamón. Lo que ambas desconocíamos con respecto a esta frase es que se trataba del lema del primer periódico anarcofeminista publicado en Argentina a finales del siglo XIX, y mucho menos sabíamos que existía una película al respecto. Eso sí, lo de jamón era un añadido que había hecho un grupo de feministas veganas y que sí lo había inmortalizado en una pegatina que se mostraba orgullosa en una farola de las calles de Madrid. Esta, ni Dios, ni patrón, ni marido, es una película muy personal, un proyecto capitaneado por la directora argentina Laura Mañá y las guionistas Esther Goris y Graciela Maglie, que se encargan de relatar todos los obstáculos por los que tuvieron que pasar las impulsoras del diario conocido con el nombre de La Voz de la Mujer. De esta manera, un proyecto casi artesanal salió a la luz en 2010 por estas tres mujeres, que un día deciden quitarle el polvo a un pedacito de su historia para traernos un relato de lucha, coraje y hermanamiento. En este trocito que os traigo, y al más puro estilo panfletario que tanto me gusta, la protagonista y conocida anarquista Virginia Volten anima a sus compañeras a poner en marcha un periódico como medio en el que denunciar la doble discriminación que sufrían como mujeres y proletarias. Antes de escuchar este audio, que ya no sé en qué orden estamos, pero nos lo estamos pasando muy, muy bien, y a modo de homenaje queremos leeros ese lema que aparecía en el primer número. Salud, compañeras. La anarquía ya trémola el pendón libertador. ¡Hurra, hermanas queridas! ¡A la lucha! Fuerte el brazo, sereno el corazón. Que no haya entre nosotras rezagadas. Nuestra lucha es a muerte y sin cuartel. ¡Hurra, hermanas queridas! ¡Otro esfuerzo! ¿Y quién duda que habremos de vencer? Como dice la Filomena, contra el patrón no se puede hacer nada. Palo y palo. No hay que aceptar la derrota. A María no la van a reincorporar. ¿De verdad creyeron que por un poco de barullo Volpones iba a poner de rodillas? ¿Un poco de barullo, dices? Pero si aquello parecía la toma de la Bastilla, mujer. ¿Que también sabías que íbamos a fracasar? Es que no hay un fracaso. No lo hay. Hay una experiencia de lucha de un montón de mujeres, eso sí hay. Donde ustedes ven una derrota, hay una victoria. Mujeres que a lo mejor no se animan a mirar al patrón ni al marido. No nos sobres más el lomo. Es una derrota, vos lo sabés muy bien. Como fue una derrota que el Consejo Deliberante rebotara la ley de 8 horas de trabajo. Como es una derrota que los salarios valgan la mitad de lo que valían hace 5 años. Cuando tengamos todo eso, también vamos a seguir siendo esclavizadas. Por la familia, por la iglesia, por los hombres. Estás atragantada con ese maldito feminismo, con ese dichoso diario. Precisamente ahora es el momento de actuar con ese dichoso diario, como usted lo llama. Ahora necesitamos un diario que ampare los reclamos de las obreras, de las mujeres. Artículos no faltan. No, lo que falta es dinero. I get knocked down, but I get up again. You never know the kick me down. I get knocked down, but I get up again. You never know the kick me down. La primera vez que vi Lo que el viento se llevó tenía unos 10 u 11 años. Fue en una sobremesa de domingo con mi abuela y acabamos casi a la hora de cenar. Mi abuelo pasaba por delante de la sala y repetía, partiéndose de risa, «Lo que el viento se llevó y lo que el culo no aguantó». Pero yo no podía quitar la vista de la tele. La película, además de una joya del cine épico, es machista, belicista y muy, pero que muy, muy racista. No vamos a resumir su argumento, de sobra conocido por todo el mundo, sino a defender la figura de Escarlata O'Hara como referente feminista. Sí, al principio de la cinta conocemos a una joven caprichosa y egoísta que no duda en utilizar su belleza para manipular a los hombres. Sin embargo, Escarlata supera una devastadora guerra, el ocaso de la civilización que conoce, el hambre y la miseria, y todo esto gracias a su autoestima, inteligencia y determinación. Y sobre todo, gracias al amor a Tara, su tierra, sus raíces, su identidad. Este amor que supera con mucho la atracción que siente hacia los diferentes hombres de su vida. Escuchamos a continuación el monólogo final de la película y a ver quién es capaz de no soltar una lagrimita. ¡Red! ¡Si te vas, a dónde iré yo! ¿Qué podré hacer? Francamente, querida, eso no me importa. No debería dejarle ir, no. Hay algún medio para hacerle volver. Ahora no puedo pensar en ello. Me volvería loca si lo hiciera. Ya lo pensaré mañana. No tengo más remedio que pensarlo. ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué me importa ya nada? ¿Pretendes decirme, Katy Escarlata O'Hara, que Tara no significa nada para ti? Pero si la tierra es lo único que importa, porque es lo único que perdura. Algo que amas más que a mí, aunque quizá no lo sepas. Tara. Esto es lo que te da tu fuerza, la tierra roja de Tara. La tierra es lo único que importa, porque es lo único que perdura. Algo que amas mucho más que a mí, aunque quizá no lo sepas. Tara. Esto es lo que te da tu fuerza, la tierra roja de Tara. La tierra es lo único que importa, algo que amas mucho más que a mí. La tierra roja de Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Es mi hogar. Iré a mi casa. Idearé algo para hacerle volver. Realmente, mañana será otro día. Era verano y hacía un calor asfixiante, de esos que son únicos en Madrid. Y pensé, qué mejor forma de combatirlo que un cine solitario, una tarde de julio, a las 6 de la tarde. Así me topé con Foxfire. más de 2 horas de metraje reencontrándome conmigo misma en la sala del cine que me hicieron olvidar el bochorno de fuera, dónde estaba y casi hasta quién era. Solo me venía una idea a la cabeza. ¡Yo también soy una Foxfire! ¡Claro que sí! Ya hemos hablado de esta película en el estudio, pero creíamos que se merecía un puesto en esta lista. Ya sabéis que no es fácil encontrar una película dedicada toda ella a una pandilla de chicas que buscan justicia social a toda costa, haciéndoselo pagar muy caro a los hombres. Os traemos un audio cortito, pero que representa el comienzo de todo lo que vendrá después, la ceremonia de juramento Foxfire. De acuerdo, chicas. Pase lo que pase entre nosotras, esta noche jamás deberá saberlo el resto del mundo, bajo pena de muerte. ¿Juráis solemnemente consagraros a vuestras hermanas de Foxfire? Sí, lo juramos. ¿Y acatar los ideales de las Foxfire? Sí, lo juramos. Por la revolución del proletariado, que es inminente. Por el apocalipsis, que es inminente. En el Valle de la Sombra de la Muerte. Ni siquiera bajo tortura, física o espiritual, ¿juráis no traicionar a las hermanas de Foxfire? Sí, sí, lo juramos. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Just a boy in school, I asked my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my lover, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Guess what my lover said. Y finalmente entramos en el top 5 o en el top 5, como diría yo, aquí entre nosotras. Y la número 5 es The Tale of Tales o El Cuento de los Cuentos, una peli de Mateo Garrone que creo que acaba de estrenarse en España, pero no estoy segura. Es una película fantástica con tintes oscuros, macabros y a veces directamente asquerosos. Cuenta la historia de tres reinados y sus respectivas familias reinantes. No voy a contar más porque no se puede, pero sí que tengo que contaros una escena que me ha encantado y que es un spoiler. Viola, la princesa rubia interpretada por Beth Cave, cabello rizado, sonrisa mansa, y sí, donada como esposa a un ogro, donada, has entendido bien, se va a vivir con él en una cueva aislada en el monte. Un día finalmente logra escapar con la ayuda de una familia de circenses. El ogro logra alcanzar a la princesa, que con cara de perro aplastado se acerca sigilosamente para sellar la paz. Bajón, parece que se rinde y vuelve a la cueva. Se abrazan tiernamente y ¡cha-chan! Ella saca un cuchillo y lo degolla. No sigo porque ya he contado demasiado, pero esta escena me ha encantado. Es rubia, es popular y camina a saltitos, pero todo el mundo, incluido su novio, cree que es boyera. Esta es la premisa de Batayama Cheerleader, pero soy una animadora, que diríamos en castellano. Una irónica película de 1999 de la cineasta Jamie Babbitt. La cinta critica de forma satírica y muy kitsch las llamadas terapias de conversión homosexual, desgraciadamente muy extendidas en ambientes cristianos en Estados Unidos. La familia y amistades de Megan, que está interpretada por la Nikki de Orange is the New Black, creen que es lesbiana porque, atención, es vegetariana. Tiene pósters de cantantes femeninas en su cuarto y no le gusta besarse con su novio, el capitán del equipo de fútbol. Así que la llevan a un pequeño retiro a la casa de True Directions, un programa en 5 pasos para curar la homosexualidad. Allí todo es histriónicamente azul o rosa, y Mary, la directora, trata de inculcar los roles de género más rígidos y anticuados a una pandilla de adolescentes irreductiblemente homosexuales, incluido, por cierto, su propio hijo. Pero con la ayuda del campamento de ex-ex-gays que vive enfrente, y de la propia terapia, por supuesto, la cheerleader Megan descubrirá, no podía ser de otra manera, que efectivamente es lesbiana. Vamos a interpretar a continuación algunas escenas de la película. Megan, te presento al resto del grupo. ¡Hola, Megan! Soy Jen, soy jugadora de softball y soy homosexual. Soy Sinead, me gusta el dolor y soy homosexual. Soy Joel, soy judío y soy homosexual. Soy Graham y me gustan las chicas un montón. Ah, y soy homosexual. André, actor, bailarín, homosexual. Dolph, homosexual, luchador universitario. ¿Cómo estás? Hola, soy Clayton Dunn. Trabajo en unos grandes almacenes y soy homosexual. Veamos, ¿quién está pendiente de hacer pública la raíz de su homosexualidad? ¿Megan? La verdad es que lo he estado pensando y no se me ocurre nada. Parece que nuestra reina del baile está demasiado asustada para hacerlo público. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es tu motivo, Graham? Estamos trabajando en tu problema, no en el mío. Estás desviando el tema. De hecho, me parece que a Megan le vendría muy bien que le recuerdes tu motivo, Graham. Bueno, mi madre se casó vestida con pantalones. Muy bien. A ver, ¿Dolph? Demasiadas duchas en el vestuario con el equipo universitario de lucha. ¿Hillary? Internado femenino. ¿Siné? Nací en Francia. Mi mamá me dejaba jugar con sus zapatos. Me gustan las pelotas. Bueno, muchas gracias, Jan. ¿Joel? Una circuncisión traumática, así que sí. Creo que pueden haber sido mis padres. ¿Recordáis que éramos como una familia feliz de postal? Y luego fue ese año en que papá se quedó sin empleo y mamá tuvo que traer ingresos. Ay, pero espera un momento, cariño, Megan. Pero eso fue solo durante 9 meses. Pero si luego me ofrecieron un puesto mucho mejor en la fábrica. Puede que viese mamá una especie de papá. Puede que me hiciese una idea confusa sobre los roles de hombres y mujeres. Totalmente. No puedo creer que no hubieses nombrado antes eso. Tu padre estaba castrado y tu madre dominaba. Querías emular a tu madre. No tienes ningún respeto por los hombres porque no respetas a tu padre. Megan, ¡has encontrado tu motivo! Her melody was a desperate cry of me tears, 'cause she's so far from here, she's a rare sunshine, my only rare sunshine, yellow hair, fiery stare, nothing's right. continuación vamos a escuchar una escena, un monólogo de Glenn Close en la película Las amistades peligrosas. La recomendación de esta película como el momento más feminista del cine, de la historia del cine, nos la ha hecho a través de las redes sociales Diego Salgado. Y en ella, la marquesa de Martol le explica al Vicomte de Valmont, que interpreta a John Malkovich, por qué es imposible la igualdad a las puertas del siglo XIX. Cuando me presentaron en sociedad tenía 15 años. Y ya sabía qué papel estaba condenada a representar. Guardar silencio y obedecer me dio la oportunidad perfecta para escuchar y observar. Escuchar no lo que me decía la gente, que naturalmente carecía de interés, sino precisamente aquello que querían ocultar. Practiqué la indiferencia. Y aprendí a sonreír mientras bajo la mesa me clavaba un tenedor en el torso de la mano. Me convertí en una virtuosa del engaño. No buscaba el placer, sino el conocimiento. Consulté a los más estrictos moralistas para dominar las apariencias, a filósofos para saber qué pensar y a novelistas para saber hasta dónde podía llegar. Y al final lo destilé todo en un principio asombrosamente simple: vencer o morir. Así que sois infalible, ¿no? Si quiero a un hombre, lo consigo. Y si él quiere contarlo, se da cuenta de que no puede. En eso consiste todo. ¿Así ha sido entre nosotros? Ya casi estamos terminando nuestra super clasificación, me han dicho que se dice. Y en el segundo lugar tenemos a Cosmonauta, de Susanna Nicchiarelli. Una peli que nos relata una historia basada en el año 1957. La perrita Laika acaba de ser enviada al espacio por los soviéticos y Valentina Tereshkova es una superstar de las estrellas. Es una época de grandes narraciones, de ideologías fuertes que te acompañan para toda la vida. Luciana tiene 9 años y es una niña de un barrio del extrarradio de Roma. Su padre, un verdadero comunista, ha muerto. Y su madre se ha vuelto a casar con un hombre que tanto ella como su hermano consideran un facha. La peli nos relata la atmósfera de esos años, la Guerra Fría, las reuniones en las sedes del Partido Comunista en los sótanos, las victorias de los cosmonautas, ya, claro, astronautas eran los estadounidenses, los trabajos de la base de partido, repartir panfletos, organizar manis. Seguimos así la historia de Luciana, niña cuando empieza la peli y adolescente cuando termina, en 1963. La peli es ligera, divertida, aunque se enfrenta a temas épicos, con personajes femeninos potentes y contradictorios a la vez. La primera escena de la peli me dejó con una larga sonrisa gozante en la cara. En la iglesia, las niñas vestidas de primera comunión están listas para que comience la ceremonia. Una niña le dice a Luciana: "Este es el día más bello de toda mi vida". Se acercan al altar. Nuestra niña se da la vuelta y sale corriendo de la iglesia. Llega a casa, se encierra en el baño y quitándose toda la ropa de pequeña esposa que lleva. ¡Abre, Luciana! ¡Sal, que todavía estamos a tiempo! ¡Vamos, que estás tan guapa! ¡No vuelvo ahí ni muerta! Anda, mamá, déjala en paz. ¡Luchana, me estás haciendo llorar! Mamá, no hay nada por lo que llorar. ¿Pero por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¡Porque soy comunista! La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché. Ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità mi fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Sei solo tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te, ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che io ti chiedo scusa, e sai perché? Sta di casa qui la felicità, molto molto più di prima io t'amerò, ti confronto all'altro, sei meglio tu, e d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Ognuno ha diritto di vivere come può. La verità che fa male, lo so. Per questo una cosa. Y llegamos ya al final de esta lista. ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara el primer puesto? Pues ni más ni menos que Las Horas. Una película que antes fue una novela y que resultó ser un descubrimiento para mí durante mis años de universidad. Me la recomendó mi profesora Cora, de la asignatura Literatura Aplicada a los Medios Audiovisuales, que en teoría era eso, una asignatura en la que en principio se aprendía a diferenciar entre buenas y malas adaptaciones cinematográficas. Y sí, Las Horas lo es, y muy buena adaptación. La trama se limita a un solo día en la vida de tres mujeres pertenecientes a épocas distintas, pero a las que les une una misma cosa: la obra de Virginia Woolf, Señora Dalloway. Tenemos por un lado a la escritora, en uno de sus interminables días en los que intenta encajar las piezas de todo su rompecabezas literario. Una novela escrita a principios del siglo XX que además marcará el destino de la perfecta ama de casa, Laura Brown, durante los felices años 60 en Estados Unidos. Mientras que para nuestra tercera protagonista, una moderna señora Dalloway del siglo XXI, Clarissa Vaughan, supondrá una condena ante la que solo cabe resignación. Si atendemos a los preceptos del test de Bechdel, ese que dice que para que una secuencia sea feminista tiene que haber al menos dos mujeres que hablen entre ellas y que no hablen de nada relacionado con los hombres, pues esta secuencia sacaría un 10. Pero mejor vamos a dejar los análisis científicos para otras disciplinas y centrémonos en el contenido de esta secuencia. Si hemos traído esta pieza es porque la consideramos de una singular belleza, tanto por las interpretaciones de las dos actrices, Meryl Streep y Julianne Moore, aunque solo oiréis a una de ellas. La traemos por la tremenda confesión que hace Laura Brown, esa mujer a la que muchos habrán visto como un monstruo durante toda la película, porque de la noche a la mañana abandona su familia sin dar ninguna explicación, resulta al final demostrar una lucidez en sus convicciones que casi asusta y de la que carecen el resto de personajes femeninos. Sin duda, estamos ante el personaje más sensible, coherente y valiente de toda esta historia, y así nos lo hace saber. Hay momentos en que estás perdida y crees que lo mejor es suicidarte. Una vez fui a un hotel. Esa misma noche tracé un plan. Planeé dejar a mi familia cuando naciese mi segundo hijo. eso hice. Me levanté una mañana. Hice el desayuno. Fui a la parada del autobús. Y subí a él. Me había dejado una nota. Conseguí un empleo en una biblioteca en Canadá. Quizás sería maravilloso decir que te arrepientes. Sería fácil. Pero tendría sentido. ¿Acaso puedes arrepentirte cuando no hay alternativa? No pude soportarlo. Y ya está. Nadie va a perdonarme. Era la muerte. Yo elegí la vida. I'll tie a rope in all of you who think I've hung my hopes and walked them out to sea. See, there's no case. I see my face, you can see it for yourself. For you, yet me, I never fall into the line you built with ease and style and stature. Save a place for me, you swine, you know, backstabber. I'm thinking I'm a part of this machine. I don't see the point of shaking hands with things when you can take it for your. It's a change of pace to see my face when I race back. Y tenemos que decir adiós, nos lo hemos pasado muy, muy, muy bien, esperemos que vosotras también. Y antes de despedirnos, queremos dar las gracias a todas las oyentes que a través de las redes sociales nos habéis mandado recomendaciones. Algunas las habéis podido oír, otras por falta de tiempo ha sido imposible, pero queremos aún así nombraros Ignacio, que nos ha recomendado el final de Elegía de Naniwa, de Kissy Mizoguchi, Irati, que nos ha también recomendado Eowyn, el personaje de Eowyn gritando "Yo no soy un hombre" en El retorno del rey, y también Iria Samnine con la película Cristal oscuro. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias también a nuestras colaboradoras en la película de, bueno, en la secuencia que hemos interpretado de But I'm a Cheerleader, y un enorme gracias a nuestra técnica DJ, que hoy ha sacado matrícula de honor en este programa.